salud y belleza en el espacio del oro. Y bien, ahorita entramos a un tema, pues, que viene dentro de lo que es ser compatible, ¿verdad? Y bueno, estamos con la doctora Adriana López. Ella es médico cirujano, psicoterapeuta sexual. Y bueno, ella nos va a platicar acerca de que, pues, satisfacción es disfrutar plenamente a tu pareja. Hola, doctora. Buenas noches. Bienvenida al Espacio de Lorna. Hola, ¿cómo estás? Preparando como para el festejo de la semana que entra. Así es, doctora. Permítame tantito que tengo un problemilla. Claro. Ahí ya me escucha bien, doctora. Yo sí te escucho bien, ¿tú? Ah, perfecto, ya, excelente. Entonces, ya que se acercan las fechas del 14 de febrero, pues hay que tomar en cuenta de disfrutar a la pareja completamente. Mira, completamente y además con cosas y con actitudes que no sean enriquecedoras para la relación. Porque finalmente lo que se busca, Lorena, en una relación de pareja, en el ámbito de la intimidad, de lo erótico, pues es tener satisfacción. Y mucho de la satisfacción va de la mano con que ella y él se sientan protegidos, con que puedan tener esta tranquilidad de que en esta protección y en esta, pues en esta demostración de amor, ¿por qué no decirlo? Están con un, voy a ponerte el ejemplo, con un método anticonceptivo, se están cuidando porque usan un preservativo, aparte de su método anticonceptivo, o porque están en un lugar seguro, porque no nada más esperan el 14 de febrero para demostrar su amor y decirse y hacerse cosas bonitas, Lore. Yo creo que es muy importante comentarlo contigo y con las personas que te siguen, que de alguna forma el 14 de febrero es como un excelente pretexto para expresarnos y manifestarnos y regalarnos cosas. Pero quiero también comentarles que no dejemos que el ánimo decaiga y esperemos hasta el 14 de febrero del próximo año para hacer nuevamente una demostración de ese amor y de todo el cuidado que requiere una relación de pareja. Exactamente. Y ahorita te ponía el ejemplo. Fíjate que para mí, honestamente te lo digo, y con la gente que comparto y que convivo, sobre todo que son personas jóvenes, que cuando estamos hablando de los métodos anticonceptivos y lo podemos incluir como parte de la responsabilidad y de una demostración de amor, es muy enriquecedor para la relación. ¿Por qué me quiero referir a esto? Si bien habrá parejas que dicen, bueno, nosotros ya iniciamos nuestra vida sexual, tenemos muchos planes para el futuro, necesitamos tener un método anticonceptivo que sea seguro, que no sea cómodo y que podamos utilizar. Te comento esto porque las personas planean su vida, Lore. Sí. Si esta chica está planeando su vida en un futuro, está estudiando la universidad, hacer una maestría o le ofrecen un excelente trabajo, pues algo que va de la mano es precisamente tener un método anticonceptivo que sea seguro. Exactamente. Perdón, Lore. Hace un momentito yo te ponía el ejemplo de lo que pasa con el parche anticonceptivo. De alguna forma, la chica que consulta con su médico, que el médico le dice, ¿sabes qué? Lo que yo te recomiendo es que utilices el parche, sabiendo que va a utilizar 3 parches al mes, que va a tener un día de la semana el cambio de parche durante 3 semanas, y la siguiente semana se dejará de descanso, que es cuando aparece la menstruación. Así es. Quiero poner este ejemplo porque, fíjate, durante todo este tiempo, esta chica va a poder planear su vida, va a poder planear de alguna manera el estar a gusto con su relación de pareja, tener relaciones íntimas, sí satisfactorias, porque ya no hay esta preocupación en el ámbito de poder tener un embarazo, en este momento no se planea, y por otra parte, pues se quita lo que a veces para muchas mujeres es difícil lograr, que es concéntrate para tener el orgasmo. Exacto. ¿No? Porque a veces están preocupadas porque si huelen a sudor, si no huelen a sudor, si están bien los genitales o no están bien los genitales, si están limpios o no están limpios, o están preocupadas porque ya no tienen mucho tiempo, o bueno, infinidad de cosas que llegan, yo les digo, llegan como fantasmas a la cabeza, no dejan que te concentres en este momento que están teniendo la intimidad y disfrutar. Y si agregamos que tienen una preocupación porque se les olvidó cuándo fue su fecha de última menstruación, o no anotaron en su agenda, o donde lo anoten, o porque están pensando que qué tal que están ovulando y se les olvidó el preservativo, o se rompió el preservativo, entonces viene una angustia, Lore, que lejos de ayudarlos a disfrutar, lo que va a pasar es que van a estar estresados. Así ella es. Se va a estresar muchísimo, se va a distraer del momento erótico y bueno, va a resultar en algo que no vale la pena que lo vimos de esta forma. Exactamente. Así es, teniendo precaución, cuidado y sobre todo que dejar que esa parte de la espontaneidad también de la pareja pues se lleve a cabo, ¿no? Para que no se vuelva ni monótono, sino que haya este tipo de cosas y no tenga todo este tipo de fantasmas, como bien lo llaman, preocupaciones, etcétera, sino que realmente pueda disfrutarlo de una manera segura y plena. Por supuesto, y mira, acabas de mencionar una palabra bien interesante que le sucede a muchas parejas, la monotonía. Uh-huh. A ver, pues mira, hombres y mujeres somos sumamente creativos en el ámbito del erotismo. Algo que sucede es, a ver, ¿por qué siempre los viernes? ¿Por qué en la noche? Uh-huh. ¿Por qué no a lo mejor una mañana, no? Sí. Sí, porque tiene que ser en la cama. Así Monte es. La sabanita en el piso, va a ser uh-huh. un poquito más dura, pero uh-huh. igual y les va bien. Claro. El romper con las rutinas, que de repente es así como ya aburrido. Sí. Darle chispa, Lorena. Hay que meterle candela, porque si no, se ve como algo, ay, sí, ya, tú siempre, ¿no? Posición de misionero, uh-huh. y siempre es igual, y ya, el 14 de febrero es cuando me quieres traer flores, chocolates, y aparte, bueno, me dices, ya hice la cita, ¿no? Ajá. Pues ya tengo la reservación, ¿no? Exacto. Ya sabemos a dónde van. Uh-huh. Pero finalmente es mejor, como en esta espontaneidad que tú decías, si están viendo que están cayendo en la rutina, hay que hablar del tema. No Exacto. hay que dar por hecho, bueno, pues ninguno de los dos se queja. Uh-huh. Algo ya se distanciaron un poquito, ¿no? Exactamente. Y hay más pretextos para no tener intimidad. O también el hacer la sugerencia de, oye, ¿qué te parece si experimentamos esto? Yo le llamo a esto tener una complicidad en el ámbito de lo erótico, porque uno propone y el otro puede decir, sí, perfecto, hagámoslo. A lo mejor no saben qué va a pasar, pero esto también es interesante. ¿Cómo van a vivirlo? ¿Si se van a tomar un bañito juntos? ¿Si van a jugar un ratito antes de llegar a una relación genitalizada? Ajá. Y todo esto va haciendo que la gente como que reviva esa chispa cuando ya están cayendo en la monotonía. Ahora, desde el punto de vista emocional, que no lo quiero dejar a un lado porque para muchas parejas va de la mano, Lorena. Claro, por supuesto, sí. Creo que a veces lo que nos hace falta es la retroalimentación desde el punto de vista afectivo. Uh-huh. Dan por hecho que como hace mucho tiempo nos dijeron que nos quieren mucho y que somos bien interesantes e importantes en su vida, que ya se los olvidó repetírnoslo, ¿no? Exactamente. Ya dan por hecho, ay, chiquita, pues si vengo por ti todas las tardes cuando sales de la escuela. Sí, mi amor, pero me encantaría que me dijeras, te extrañé, me sentí a gusto, el cómo está la relación, uh-huh. cómo se la están llevando, porque la retroalimentación hace que estén interesados constantemente, para cosas positivas y para cosas que no lo son tanto, ¿no? Como, exactamente. Ahorita que te hablaba de esta intimidad, se vale decir, oye, mi amor, a mí no me es cómodo esa posición. Uh-huh. De hecho, se me duerme la pierna. Exactamente, sí. Se vale decirlo, porque si no, pues como no se queja, el chico seguirá pensando que esa es la favorita. Exactamente. Otra de las cosas, hay que tratar tiernamente a los genitales, uh-huh. no brusquedad. Si la chica es alguien que se distrae porque piensa que no huelen bien, pues un bañito antes. Claro. El chiste no es, a ver, olvídate, no, el chiste es como, a ver, siéntete cómoda, abandónate, experimenta. En ocasiones pueden empezar con un excelente masajito y terminar a lo mejor en un encuentro ya erótico. Ah, qué bonito. Con el masajito, ¿no? Sí. Comentaba hace un momentito, el bañito juntos, el hecho de que tengan este contacto, darse caricias, experimentar o redescubrir las zonas erógenas que ya se les estén olvidando, hacer algún deporte extremo que también le mete, bueno, infinidad y cantidad importante de adrenalina. Sí. Y que hace como que estas emociones juntos muevan la relación de pareja. Exactamente. Y todo eso va pues alimentando la relación, alimentando a la pareja, la va a fortalecer cada vez más y cada encuentro que tengan va a ser especial. Así es. Y mira, sí vale la pena que cada encuentro sea especial y no tenemos mucho que modificar. Ahorita te puse algunos ejemplos. Sí. Pero el hecho de que en algún momento no haya luz, en uh-huh. algún otro momento hay más luz, en algún otro momento hay velitas, en otro momento ponemos velitas, pero ahora son aromáticas, ¿no? Uh-huh. Entonces fíjate cómo con poquitos detalles, donde no tengas que invertirle mucho, porque igual y la situación económica no esté tan perfecta como para hacer un regalote grandotote. Exacto. Pues estos detalles sí hacen que la relación vaya teniendo otra forma de vivirlo. Y bueno, Lore, hasta ahorita que yo te comentaba lo del parche, cuando los dos participan, que están esta pareja involucrada, sea que vivan juntos o que no vivan juntos, el día del cambio del parche de la chica, él puede participar. Y entonces se bañan, se acarician, él le quita el parche a ella, se lo pone en otro lado, y están teniendo un encuentro íntimo que puede terminar en una relación erótica con mucha protección. Así y obviamente es. Con esta demostración de amor de que nos cuidamos los dos. Exactamente. Y no es, ve y cuídate y ya me avisas cómo te va, ¿no? Sí, no, pues no. No, y además también importante de recordar el método de barrera también como el preservativo, pues no debe de faltar para ejercer la sexualidad responsable, ¿no? Así es, así es. Uh-huh. Ese es un método que además debemos incluirlo porque aparte de evitar la posibilidad de embarazo, bueno, nos evitemos las infecciones de transmisión sexual. Exactamente. Entonces, bueno, sí es un llamado porque es mejor prevenirlo y sentirnos a gusto que no va a pasar nada, que el chico esté preocupado pensando que, ay, no vaya a ser que tenga, o la chica, ¿no? Porque, bueno, les voy a compartir algo, Lore. Sí. Nunca nos preguntamos antecedentes médicos. O sea, nunca es como, bueno, nos vamos a ir a tener intimidad sexual, pero ¿alguna vez has tenido alguna lesión en tus genitales que pudieras contagiarme? O sea, no lo hacemos, Lore. Sí, sí es cierto, no lo hacemos y lo tenemos que hacer. Así es, y tampoco podemos dejar nuestra salud sexual en manos de nuestra pareja porque es algo que se comparte. Nos cuidamos mutuamente, pero de manera individual también. Entonces, esa es la idea. Usar el preservativo, evitar estas infecciones de transmisión sexual, aparte protegerse, pero es mejor tener un método anticonceptivo que te recetó tu médico, que te exploró y te dijo perfectamente, puedes utilizarlo, a que sea el que te recomendó tu amiga, ¿no? Porque, bueno, los cuerpos son diferentes. Cada persona tiene un metabolismo, tiene un organismo, y a lo mejor a la amiga el método que le recomendó su médico era el ideal para ese momento. Exacto. Pero para ti, ahorita que te ponía el ejemplo del parche anticonceptivo, bueno, para esta chica puede ser el parche lo que le vaya mejor. Exactamente. Entonces yo creo que lo principal es festejar con amor, con mucho cariño, querernos muchísimo y sobre todo que el método anticonceptivo vaya de la mano con tu actividad y con tu vida, Lore. Exacto, sí. Fíjate, me han preguntado chicas que si no se despega, no se despega. Bien aplicado sobre la piel limpia y sin crema, no se va a despegar. Otra cosa, es la constancia. Fíjate que hemos visto en los estudios que se han realizado que las personas que toman la pastilla, por ejemplo, llegan a tener, el 50% llegan a tener el olvido de la toma de una o de dos pastillas. Exactamente, y ahí es donde empieza uno a tener el remordimiento de chin, se me olvidó, y luego qué voy a hacer, y si me falla, y si no sé qué, y si no sé cuál. Y ahí empiezan los problemas. Exacto, y entonces, bueno, ¿qué necesidad hay? De, si es una persona que de plano es olvidadiza, bueno, no le va a ir bien tomar este tipo de método, ¿no? Exactamente. Y lo que vemos en estas mujeres que tienen el apego más a su parche anticonceptivo es que ellas saben que tienen un día de cambio de parche, que cada semana va a ser el mismo día del cambio de parche, y obviamente que cuando inician con este método va a ser el primer día de la menstruación, cuando recién empiezan el tratamiento con el parche anticonceptivo. Entonces así ya pueden tomar en cuenta. Te pongo un ejemplo. Sí. Si el domingo fue el día de que apareció su menstruación, ese es el primer día. Uh-huh. Colocan su parche, el siguiente domingo tienen que hacer el cambio de parche, el siguiente domingo hacen su cambio de parche, ya pasaron 3 domingos, y entonces posteriormente se va a quitar su parche y va a aparecer la menstruación, y hasta el siguiente domingo se volverá a poner el parche. Ah, está excelente, y es muy sencillo, lo programas semana a semana y es muy difícil que se te olvide, y puedes nadar, puedes hacer ejercicio, puedes hacer todas las actividades. Así es, puedes ir al gym, puedes hacer todo lo que quieras. Ah, está. Entonces, por eso, pero es muy importante que consultes con tu médico y te diga, bueno, adelante, puedes utilizarlo, ¿no? Así es. Y eso lleva a mucha seguridad y esta posibilidad de satisfacción, de buscar el placer, de estar a gusto, y bueno, también en aquellas parejas que a través de la intimidad se demuestran cuánto se quieren, pues obviamente van a tener más gratificación en sus encuentros eróticos. Exactamente. Así es, doctora. Y bueno, las chicas ahorita que pues les llame la atención, tengan curiosidad, pueden entrar a www.elparcheanticonceptivo.com. Que fíjate que no nada más hablar del parche, hay muchas cosas que pueden preguntar y enterarse en el terreno de la sexualidad que las dudas que tengan también las pueden consultar, y yo creo que es muy enriquecedor para las personas que les queden dudas en torno a la utilización del parche, al ámbito de la sexualidad. Así es. Doctora, y bueno, si alguna de nuestras chicas tiene la curiosidad o a lo mejor no sabe a quién acercarse, ¿pueden acceder a preguntar directamente a usted, doctora? Sí, con mucho gusto. Te voy a dar un correo electrónico, si me lo permite. Por supuesto. Que es Adriana G, G de gato, sí. López69@yahoo.com. Adriana G. López, ajá. 69, ajá. @yahoo.com. Ah, perfecto. Y 69, doctora, ya la cachamos. Ah, ¿verdad? Sí. No, pues padrísimo. Y bueno, pues, ¿cuál sería la última recomendación para que ya adopten una cultura diferente de sexualidad y que aprovechen no solamente este 14 de febrero, sino que vivan su sexualidad plenamente? Bueno, mira, yo creo que una recomendación importantísima para hombres y mujeres es: si tienes dudas en el terreno de la sexualidad, no te quedes con ellas. Uh-huh. Siempre busca la solución y busca la mejor respuesta. ¿Quién va a ser la mejor respuesta en esto que estábamos hablando? Un profesional. Ya sea tu ginecólogo, ya sea tu sexólogo, ya sea tu terapeuta, porque es importante que tengas una información que sea verídica, Lorena. Exacto. Lo segundo, yo sí insisto mucho en esta complicidad. No puedes decir que no te gusta la alcachofa hasta que la pruebas. Exacto, sí. ¿No? Entonces, puedes decir, a ver, no estoy de acuerdo porque no va con mis principios o no va con lo que yo creo, perfecto. Recordemos que la primera regla en el intercambio de caricias o en compartir con una pareja es nunca dañar, no faltar al respeto y nunca obligar a nadie. Exactamente. Cuando los dos están de acuerdo, perfecto, pueden hacer todo lo que quieran, Lore. Pero si no está de acuerdo alguno de los dos, ya no se realiza, porque uh-huh. tampoco es de someter. Exactamente. Este respeto tiene que ser siempre mutuo. Y lo tercero es que creo que sí, la salud sexual debe formar parte de nuestra vida y nos corresponde como individuos. Es un derecho que tenemos el día de hoy. El placer es un derecho que tenemos, el placer sexual en general el placer, pero en uh-huh. particular el placer sexual es un derecho. Entonces nadie nos los va a venir a dar. Es algo que nosotros y nosotras tenemos que buscar. Así es. Con mucha comunicación, con amor, con este respeto hacia tu pareja, podemos lograrlo. Y bueno, si algo no está bien en la salud sexual, hay que buscar ayuda. Ya hay más apertura. Habemos más personas que estamos trabajando en pro de una buena salud sexual, que en el momento que nos consulten estaremos para servirles, Lore. Ay, pues muchísimas gracias, doctora. Entonces les recuerdo que la doctora Adriana López, médico cirujano psicoterapeuta sexual, pues pueden acercarse a ella, acercarse a la página del parcheanticonceptivo.com para cualquier duda, pues sobre todo vayan con el experto que les pueda decir realmente cuál es el método que les funciona, y pues esta es una muy buena opción. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti, que tengas bonita noche. Igualmente también, y que se pase un feliz 14 de febrero. Igualmente, muchos apapachos, besos y por supuesto que placer. Muchas gracias, doctora. Hasta pronto. Bye, bye. Bye. Y bueno, esta fue la entrevista con la doctora Adriana López, médico cirujano y psicoterapeuta sexual. Y bueno, para todos aquellos que se quedaron ahorita con la duda de su carta astral, ahorita vamos a dar la última parte ya con Kitty Bracho. Así que por favor no se vayan, no se despeguen, no se desconecten de el espacio de Lorna. Y pues vamos a poner algo más prendidón, algo de los Black Eyed Peas. Esto que se llama I Got a Feeling. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas.